Le dice que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, ja, joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. Villa Constitución siempre estuvo cerca. Unos episodios atrás decía presente El coraje de las manos, corto documental acerca de la gesta de los trabajadores del 70. Aquí y ahora, Ernesto Parrilla nos cuenta acerca de sus inicios como escritor, los trabajos que se encuentran en Netomancia, su transición hacia el mundo de la historieta y su trabajo más reciente, Los Anshirú. Ernesto Parrilla en Clics Modernos. Desde chico siempre me gustó mucho la lectura, muchísimo, de muy chico. Y leía libros no tanto infantiles, sino más de aventuras, Jack London, Julio Verne. Y todo lo que era escribir, tareas de la escuela que era escribir, me gustaba. Pero igualmente recién la vocación empezó cuando dejé, es decir, yo estudié periodismo, estudié en Rosario periodismo, trabajé durante 7 años, periodismo general y deportivo, que es la finalidad que hice, y cuando dejé todo el ambiente, todo eso, me había quedado la ganas de seguir escribiendo, porque escribía en diario. Y bueno, dije, bueno, a mí me gustó mucho la ficción. Y comencé con un blog a escribir cuentos, a relacionarlo mucho con el ambiente literario que había en internet en esos momentos, te hablo de por lo menos 16, 17 años atrás. Y de esa manera fui haciendo contacto, participando en concursos, en certámenes, y accediendo a publicar en revistas, en diarios, en antologías, ponele que arrancó hace 15, 16 años la firme convicción de que quería escribir, de que quería contar historias. La página comenzó, yo creo que en el 2004, si no me equivoco, y es donde empecé a volcar todo el contenido, siempre en forma libre, de libre acceso para la gente. Fue una forma, creo que también, de motivarme para poder... escribir, para no abandonar eso que me gustaba, que lo hago siempre, lo hice siempre, fuera de las responsabilidades laborales, ¿no?, que uno tiene para vivir. Uno no vive, lamentablemente, no vive de esto, del arte. Y el blog, la página, siempre fue, creo que el motor, el fundamental para que esas historias nacieran y también se trasladaran a otras personas. Y fue la que me abre las puertas, poner al mundo de la historieta, porque la persona con la que empiezo a hacer historietas ya hace 12 años entró justamente a leer cuentos y le gustaron las historias y me preguntó si no me animaba a versionar alguno de los cuentos en formato de historieta. Y a mí, que me gustaba la historieta, que toda la vida había leído, fue también ingresar a un mundo nuevo, ¿no? Porque es otro lenguaje, es otra forma de contar historias. Si bien también tengo que escribir, son otros los parámetros que se usan para la narrativa. Así que Netomancia no solamente fue el lugar donde yo pude volcar lo que hacía, sino también lo que me abrió puertas hacia mucha otra gente talentosa que siempre se brindó a dar una mano o de estar colaborando con uno. Contame esa primera experiencia en el cómic, porque uno dice escritor de cómic y uno ya se imagina que no es solo escribir lo que dicen los personajes en los globitos, sino que engloba mucho más en la historia, las tramas. Contanos. Exacto, sí, es otra visión de lo que vos estás contando, porque vos lo que estás escribiendo no es el producto final, un cuento, vos sabés que es lo que va a llegar y después será el lector el que lo transforme a su modo en la lectura. En cambio, la historieta, vos haces el guión y tenés el dibujante por delante, que es el que va a reinterpretar lo que vos escribiste. Es decir, todo lo que vos te imaginaste al contar una historia, porque vos te imaginas los personajes, las situaciones, los lugares, vos podés darle detalles técnicos en el guión, pero en definitiva es el dibujante el que le da vida a los personajes, el que le pone el rostro, el que le pone el cuerpo, el que le pone los lugares, los colores, los matices. Entonces se transforma. Entonces como que es una experiencia muy linda el hecho de ver cómo, en la medida que el dibujante te comparte, ¿no?, los avances, cómo la historia va cobrando vida y cómo en tu cabeza va cambiando cómo era el personaje, cómo era esa situación que vos tenías inicialmente y ahora ya en la versión que será definitiva, que es la visión del dibujante. Y es un proceso muy lindo y que tenés que aprender, porque el dibujante también te aporta mejoras, porque por ahí vos proponés situaciones que son complicadas para dibujar o que por ahí se pueden resolver de otra forma. Entonces vas me costó mucho aprender todo eso. Y una vez que ya desarrollás técnicas y que tenés una idea certera de cómo contarlo, es una experiencia muy linda. Trabajar con un dibujante es muy lindo, en el sentido de que vos ves la transformación visual de esa idea que vos tuviste en algún momento. Y la primera vez que tuve la chance de hacer historietas fue con un dibujante de Capital Federal, Felipe Ávila, que falleció en el 2018 y fue la persona que me abrió las puertas al mundo de la historieta y con el que hice muchísimas cosas durante varios años. Y fue una experiencia bárbara, estupenda, y bueno, a partir de eso me metí de lleno en el mundo de la historieta. Actualmente, además de haber publicado cosas, formo parte de una de las editoriales más importantes del mundo independiente de la historieta argentina, que es Locorrabia. Así que, bueno, ha sido un proceso hermoso desde aquella primera invitación a hacer una historieta al momento que vivo hoy. Los Angirú es una obra, idea totalmente de César Vivardi, que es el editor de Ragdomantes Ediciones de la ciudad de Rosario. César hace, creo que 4 o 5 años, tenía esta idea en la cabeza de hacer historieta infantil. Me habló, yo había participado en una de las revistas Quimera, que él sacó con su editorial, había participado en cuentos, pero hablando, había visto historietas mías y me preguntó si me animaba a hacer historietas infantil. Yo ya había hecho, pero no al nivel que él quería, que era hacer una pequeña saga. Y bueno, lo fuimos hablando, postergando por diversos motivos, y cuando finalmente nos juntamos, me dio la idea de lo que él tenía en mente, y en base a eso nació los Hanshiru, que es un vocablo guaraní que significa amistad. Y bueno, la idea era contar una historia para chicos desde un rango de edad de 6 a 12 años, sobre un grupo de amigos de una escuela muy particular, ubicada en el bosque de los Constituyentes, que esté muy ligada al litoral santafesino y que mezclara como estudiantes y como maestros no solamente a personas sino a animalitos humanizados, ¿no? En base a esa premisa nació el primer guión, que fue dibujado por Nacho Yunis de la ciudad de Santa Fe, que tiene un estilo bárbaro que me encanta, muy colorido, muy expresivo. La expresividad que tienen los personajes es magnífica y creo que el resultado es muy bueno. Salieron ya un par de reseñas en Página 12, en el sitio de Central Mutante, que son favorables, son muy buenas. Y bueno, eso obviamente nos pone re contentos a todos. la preventa que hubo fue muy buena, teniendo en cuenta los números actuales de preventas que hay en los libros que vienen saliendo, fue la verdad fantástica. Y con la distribución que hace Rantomante a través de Che Distribución, está llegando a distintos puntos del país. Y bueno, nos alegra mucho, ya el guión del segundo ya está escrito y bueno, hay que esperar solamente a que empiece a desarrollarse la parte visual. Pero los llegó, la verdad que nos llenó de alegría por los buenos resultados y también los muy buenos comentarios que estamos recibiendo. Así que es un libro muy, muy fresquito que tenemos encima y que, bueno, ojalá pueda ver pronto ya la continuidad, ¿no? De lo que tenía pensado César hace ya varios años, que hoy, a través de sus Rantomantes Ediciones, ha hecho realidad. Modernos. El segundo arte y sus trabajadores tienen su espacio en la televisión. Hablamos con Julio César Astorga, conductor de Danzar el Espacio, el ciclo de TV que lleva adelante la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, filial Rosario, y que puede verse por el canal Santa Fe. Esto se grabó el año pasado, para fin del año pasado salió la opción de, no había forma, digamos, de presentarnos en teatros, entonces de mostrar lo que estábamos haciendo los bailarines, o lo que veníamos haciendo durante años, a través de un formato que se llama Danzar el Espacio. ¿Qué es Danzar el Espacio? Que es el nombre del programa. Bueno, es una idea de mostrar lo que ocurre en el estudio de danza hasta último momento, cuando se arman las coreografías con prueba de vestuario, maquillaje y todo. Digamos, antes que la gente vea la coreografía en el escenario, se hace la prueba, el ensayo general último en el estudio, con vestuario, con maquillaje y todo, para que quede perfecto. Eso es lo que la gente va a ver, ese último ensayo en el estudio. Porque muchos me preguntan, pero atrás se ve como que pasan los colectivos, hay una ventana. Y claro, la idea es eso, es mostrar el espacio donde se preparan las coreografías y donde se muestran. Entonces fueron grabadas muchas academias, muchos bailarines el año pasado, y se dio este formato de un programa, que en realidad son 10 programas. Son 10 programas de los cuales ya salieron 3. 10 programas donde se muestran todas las disciplinas de danza de la ciudad. Más de 50 artistas. Bailarines intervinieron en estos programas, más de 100 técnicos, camarógrafos, asistentes, gente que hizo vestuario, porque hay que tener en cuenta que para hacer una coreografía hay un vestuarista que cose, una madre, un padre que ayuda, todo un grupo de gente que trabaja, alguien que hace la música, la edición, bueno, en este caso camarógrafos, técnicos y todos trabajando para este producto que se ve los días miércoles a las 22 horas por Televisión Pública Provincial, que es el ex canal 5 RTV. ¿Lo tenés? Bueno, sale por Cable Hogar en canal 8, por Cablevisión en el canal 69 y DirecTV en canal 136, los días miércoles a las 22 horas de Danzar el Espacio. Este es el nuevo programa o producto que estamos trayendo a la gente para acercar la danza a la casa de cada uno y poder ver así un poquito de este semillero de bailarines que tenemos en la ciudad. La Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, Rosario, y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe invitan a disfrutar Danzar el Espacio, un ciclo televisivo de 10 programas, con la participación de más de 50 artistas y más de 20 espacios de filmación, los cuales hoy se ven afectados por la situación sanitaria actual. El programa surge de la necesidad de visibilizar el trabajo de las y los trabajadores de la danza de la ciudad de Rosario en un escenario diferente para toda la población santafesina. Todos los miércoles, a las 22 horas, podrás disfrutarlo por la pantalla de la Televisión Pública Provincial. Silencio, la potencia se quiebra. Silencio, me quisiera concentrar. Ver mi mar en calma y cómo nace de tu palma la caricia en mi espalda, que me peina en la piel. importa lo que diga el mundo. Hay mejores cosas que mirar que la pared. Clics Modernos, una producción de Aire Libre Radio Comunitaria. Conducción, Gerardo Lara. Presentaciones, Roberto Lara.